Avui una derrota 4-1 aquí a Premià, un partit en què la primera meitat el Peralada ha tingut alguna ocasió, s'ha arribat en 2-1 amb un gol psicològic del Vilassar al minut 44, 45 pràcticament, i al segon temps l'equip ha desaparegut del partit, diríem, no? Bueno, en la primera part hemos estado muy bien, salvo a nivel defensivo, los goles de ellos vienen de dos errores. Aún así llevamos el control del partido, tuvimos opciones, creo que estábamos siendo superiores al contrario, ¿no? Y sobre todo a raíz del empate a uno, el gol en el minuto 45 nos ha hecho mucho daño. Luego en la segunda parte no hemos salido bien, pero aún así tuvimos el 2-2 de Sergi en un buen control, que se le fue el disparo alto y a raíz de ahí viene la jugada absurda del tercer gol, que en una jugada de inicio nuestra es un regalo. Cometemos un penalti en una pérdida de balón absurda y a partir de ahí yo creo que el partido ya, bueno, tuvimos alguna ocasión de Bermud, de Sergi, pero ellos estuvieron, nosotros creo que ya nos fuimos del partido y la última jugada del cuarto gol pues es otro regalo cuando perdonas, cuando a nivel defensivo no estás concentrado y cometes errores a nivel individual, pues se pagan, y contra equipos que tienen calidad más, ¿no? Que bueno, hoy con estos errores defensivos nos hubiera ganado cualquier equipo, a pesar que con el balón pues hemos estado bien y hemos tenido bastantes ocasiones de gol. Tot i això, Vilassar diria que és un dels millors equips que us heu trobat fins ara, Nacho? Bueno, sí, és un equipo que estamos hablando de gente que ellos han jugado en tercera y segunda B. Pero bueno, ellos aprovechan, sobre todo tienen mucha calidad. Parece que no tienen el control del partido y en cualquier acción te pueden crear peligro. Yo creo que lo habíamos hablado y creo que es lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, más que por méritos de ellos, los goles vienen por desméritos nuestros, por errores individuales, falta de concentración y sobre todo hoy en determinados no hemos tenido muy buena actitud, no hemos tenido esa intensidad. Ha habido momentos en la primera parte que el partido era nuestro, teníamos el control y esos errores se pagan y bueno, tenemos que trabajar pues para mejorarlos. De tota manera, de tots, inclús aquests errors que comentes, se n'han de treure conclusions positives, no? Sí, bueno, sobre todo a nivel de corregir estas cosas, pero son situaciones que ya hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Sobre todo en casa creo que estamos jugando muy bien a fútbol, determinados partidos fuera de casa también, pero nos falta ser un equipo más rocoso, con más intensidad, con mayor concentración a nivel defensivo, ¿no? Y saber cuándo hemos cometido errores hoy de juveniles, de principiante, y no se puede suceder porque regalas partidos. Luego es otra vez, es muy difícil volver a ir a contrarremolque, la gente mentalmente ya baja los brazos, sobre todo cuando está viendo que el equipo rival no está siendo superior. Pero si haces estos regalos, pues es lógico que pierdas. Y la semana que ve un Totunos o Palamós, ¿qué saben de que Palamós, Nacho? Bueno, un equipo hecho para ascender, con muchísima calidad, con futbolistas de un buen nivel, un equipo que le gusta jugar bien al fútbol, que no ha empezado muy bien la temporada, está hecho para quedar en las posición delantera del grupo, ¿no? Todo lo que no sea subir para ellos, pues puede ser un fracaso, ¿no? Nosotros vamos a intentar mantener la línea que estamos jugando en casa y sobre todo contra estos equipos no puedes cometer estos errores. Nacho, muchas gracias y mucha suerte. Gracias.